histórico. Es el filósofo italiano Augusto del Noce quien mejor ha estudiado esta táctica. A través de la transfiguración mítica, explica, el concepto de fascismo se amplió lo más posible, de forma que cualquiera podía ser acusado de fascista. Y el juez no era otro que el Partido Comunista, el que juzgaba en última instancia qué persona y qué cosas debían ser consideradas fascistas. Y así, a toda forma de autoridad y de represión, se la interpretó como expresión de fascismo, de espíritu represivo y autoritario. Se identificó fascismo con represión, pero luego se entendió la represión de forma que englobase todos los valores afirmados por la tradición, incluidos los 10 mandamientos. Y así se realizó la caza al fascista con la ayuda de todos los medios de comunicación. Gracias al dominio cultural, hoy ya no se hacen necesarios los campos de concentración para los adversarios lúcidos del marxismo. Ya no será necesario emplear el terror físico contra los disidentes intelectuales de la nueva cosmovisión, de la nueva hegemonía. Bastará su marginación moral. Como bien dice del Noce, la así llamada evolución democrática del comunismo consiste en el paso del terror físico a la marginación moral. Pero no habrá que limitarse solamente al desprestigio de la clase hegemónica. Será preciso dirigirse también a las masas. Aunque Gramsci sea algo elitista, como hemos podido observar, sin embargo no olvida a las masas. Los intelectuales del proletariado, como él dice, y el partido como intelectual colectivo, deberán tener muy en cuenta todo lo que haya de positivo en el modo de pensar del pueblo, el núcleo sano del sentido común, y a partir de allí difundir la concepción materialista de la vida. Ya hemos visto cómo Gramsci, más inteligente que muchos materialistas, sabía perfectamente que en el cristianismo se valora no poco la materia, según se advierte, por ejemplo, en el campo de los sacramentos, como explicamos. Habrá, pues, que partir de ese materialismo enseñado por la Iglesia a los cristianos para materializar el sentido de su vida, para inmanentizar el sentido de su vida, ilustrando todo con el materialismo, incluidas las acciones más banales, las consideraciones más elementales de la gente sencilla. Gramsci no desdeña el potencial transformador que pueden representar las clases populares si se logra introducir en el modo de vida del pueblo y en sus intereses inmediatos la concepción marxista del mundo, se estará resquebrajando eficazmente la actual sociedad civil. Hasta acá la tarea del desmontaje, en la cual Gramsci se ha explayado más ampliamente porque, estando en la cárcel de Mussolini, más podía planear este tema del desmontaje que del ulterior montaje. Sin embargo, algo dice del montaje ulterior. El socavamiento de las instituciones que ha patrocinado, esas instituciones que integran la sociedad civil, prepara un vaciamiento de ideas también. Pero cuidado, dice Gramsci, cuidado con dejar a la sociedad sin ideas. No vaya a ser que aparezca un dictador. Inmediatamente el vacío habrá de ser llenado por los hombres de la nueva fe, de la fe en la mística de la revolución. Como escribe un comentarista de nuestro autor, mientras por todas partes los marxistas critican el confesionalismo, ellos preparan una especie de confesionalismo ateo, primero elevando al rango de cosa sagrada el advenimiento de una democracia de la que ellos serían los inspiradores populares, en definitiva una reedición del viejo Vox Populi Vox Dei, con una fe dejada en la ambigüedad para atraer a los que por diversas razones profesan ya una fe ambigua. Gramsci recuerda a este propósito aquel viejo método de la Iglesia, método que tanto admira, a saber, su persistencia en predicar constantemente lo mismo, sin moverse un ápice de la doctrina, repitiendo imperturbablemente su apologética, luchando siempre y en todo momento con argumentos semejantes y manteniendo en pie una jerarquía de intelectuales. Los marxistas, dice Gramsci, tenemos mucho que aprender de semejante método. No cansarnos nunca de recurrir a los mismos argumentos, si bien podemos variar literariamente su forma. La repetición es el medio más didáctico para influir sobre la mentalidad popular, y ello se puede realizar sobre todo a través de los medios de comunicación. Uno de los modos más eficaces para lograr este fin es el de irse adueñando lenta y progresivamente de los órganos de la cultura, escuelas, universidades, prensa, etcétera, para desde allí difundir incansablemente, repetitivamente, la nueva cosmovisión hasta que ésta se haga piel en el pueblo, se convierta en el modo de pensar común y natural de las masas. Para ello también la conveniencia de crear un nuevo folclore. Gramsci asignaba gran importancia al folclore en orden a crear un nuevo modo de pensar en las masas. Una actividad de esta clase, dice, realizada en profundidad, correspondería en el plano intelectual a lo que ha sido la reforma en los países protestantes. Porque, como ustedes saben, Lutero también propagó, más que Lutero, sus seguidores propagaron el protestantismo en base a cantos que la gente aprendía y así les iban enseñando las doctrinas luteranas, protestantes. Gramsci dice que a imitación de la reforma, a imitación de los luteranos, debemos nosotros, los marxistas, también a través del folclore, inducir este nuevo modo de pensar, de modo que la gente repite y repite y repita siempre de nuevo las mismas ideas inmanentistas, antitradicionalistas, de modo que se acaben por hacerse piel en el pueblo. Dentro de la estrategia de Gramsci, ocupa un lugar muy importante el tema del cristianismo. Es curioso observar cómo, si bien tanto Marx como Gramsci juzgan que el cristianismo es algo terminado, una reliquia del pasado, un cadáver, sin embargo no pierden ocasión de referirse a él, e incluso lo consideran el peor enemigo. Gramsci, escribe Del Noche, es el pensador más rigurosamente antirreligioso, al menos como crítico de la religión de Dios trascendente y creador. Su preocupación como filósofo es alcanzar un inmanentismo tan riguroso que no deje ya espacio para la más mínima tentación de renacimiento religioso, ni tentación siquiera. El enemigo es la religión que él conoció en Italia, la religión católica. Veía en la religión católica el obstáculo supremo a la secularización total y absoluta, que era para él la esencia misma de la revolución. Tal es el gran enemigo. Gramsci piensa que mientras el catolicismo siga conservando su influjo en el sentido común, no hay perspectivas para el marxismo. Lo dice expresamente, no hay perspectivas. De ahí que dentro de sus grandes lineamientos tácticos indique una estrategia especial para tener en cuenta en la lucha antirreligiosa. No es que Gramsci ignore las realizaciones a que ha dado lugar el cristianismo, su desarrollo histórico, sus tareas universitarias, etcétera. Gramsci está lejos de esa actitud ciega del marxista fanático, del materialista idólatra, que voluntariamente se obstina en desconocer todo eso, incapacitándose así para trabajar con verdadera eficacia en la erradicación de la religión. El cristianismo, guste o no guste, es una realidad histórica, afirma Gramsci. No se trata de negarlo, porque es bien real. No se trata de ridiculizarlo, porque no tiene en sí nada de ridículo. Al contrario, ha representado un exitoso esfuerzo histórico. Se trata de hacer entender que todo aquello por lo que han luchado y en lo que han creído los cristianos no es más que una versión utópica e ilusoria de necesidades, intereses y aspiraciones reales. El marxismo recogerá esas necesidades, intereses y aspiraciones, mantendrá, por así decirlo, esas necesidades, intereses y aspiraciones, pero haciéndoles sufrir una transformación radical. Las recogerá, pero inmanentizándolas. ¿Buscan ustedes un paraíso?, les dirá el marxista a los cristianos. Lo tendrán, nosotros se lo daremos, pero no allá, en el más allá, se lo daremos en la tierra. El paraíso sí,